creciendo, floreciendo mucho, sí, muchísimo. Qué bueno, no quiero ser un cortamambo. Vamos con un temita, vamos con un temita de Nati, así que bueno, ¿con qué nos vas a deleitar ahí para despedirnos? Vamos a ir a hacer un tema que hacía con Toti. Y es de banda Los Chinos. Ahí va. Una bandita de Buenos Aires. Se me hizo una nube, perdón. ¿Podemos cambiar? Sí, stop. Es la radio. Nos pasa a todos. No es ese. Yo, si no, te la tiramos. Está bien. No, pásame ahí una musiquita de fondo mientras mi memoria vuelve a funcionar. Bueno, si no, podemos pasar a escuchar un tema de otra bandita de acá. De una, me gusta. La pensamos un poquitito y bueno, seguimos acá con Nati para despedirnos. Hay mucha agenda cultural para hoy viernes, mañana sábado. Así que la Beli nos va a deleitar con todo lo que podemos llegar a escuchar, ¿no? Sí, sí, hay muchas opciones para todos los gustos. Más que todo hoy tenemos muchísimas opciones, pero bueno, mañana está el gordito, que es el encuentro de mujeres, que bueno, que va a estar el show, así que claro, sí, sí, es sí. Muy importante, bueno. Que el sábado está casi definido lo que se puede hacer. Bueno, vamos con el temita. Quédense con nosotros. Vamos a escuchar nosotras también, Galáctica. Ahí va. Que se mezcle en tu astro con mi tierra. Azul y verde para sacar violeta. No está tan lejos tu cielo de mi suelo. No es tan distinto tu vacío de mi oxígeno. Yo riego flores y vos las estrellas. Vámonos los dos a trabajar en tu huerta, en Plutón, mientras podamos las estelas que dejan las estrellas del mar. Una vez más haz que suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Campemos en el Cabo Cañaveral. Sé que hubo un temblor en Plutón y ahora está en el acuerdo marcianos el sol. No existe la alergia. Ahí no hay polen, no hay miel ni hay abejas. Pero dicen que hay una flor en la luna que va creciendo para ser como ninguna. Va a perfumar toda la Vía Láctea para colorear tanta superficie blanca. A la luna le salió un lunar como el de tu espalda que me gusta besar. Una vez más haz que suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Acampemos en el Cabo Cañaveral. Dice que hubo un tiroteo en Marte, pero no hay heridos graves. Toda región de los marcianos graves en la región del Sol el martes pasado. Arranca ya la cortadora de pasto. Tenemos una hora antes del ocaso. Vamos preparando los cócteles galácticos. Que todo el vecindario se está acercando. Suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos, vamos, vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Acabemos en el Cabo Cañaveral. Dicen que hubo una fiesta en la Tierra y ahora la gente vuela. Alrededor del Sol, alrededor de Plutón, alrededor de Plutón, alrededor del mundo entero, alrededor de vos, alrededor de vos, alrededor del sol, alrededor del sol, alrededor de Plutón, alrededor del mundo entero.